Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes, aquí un nuevo programa de la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3, un nuevo programa, un nuevo año, primer programa del año. Puede ser como un ciclo, verse como un ciclo continuo desde el año pasado hasta ahora, pero bueno, este es nuestro primer programa del ciclo 2013. Nos dejamos de escuchar allá por diciembre del 2012, un montón de cosas han pasado a nivel musical, político y social también en nuestra ciudad. Y en nuestro país y en el mundo. Así es, muy buenas noches, queridos oyentes. Y sí, la verdad que hemos empezado un año bastante movido, y no solamente políticamente, sino que musicalmente vamos a tener un año movido. La verdad que unas fechas importantes de acá hasta octubre, digamos. Hasta el 6 de octubre, precisamente. Precisamente el 6 de octubre, ahí suena. Una fecha que va a marcar probablemente un hito a todos los que asistan o asistamos al recital que brindará Black Sabbath en el Estadio Único de La Plata junto con Megadeth, así dicen las malas lenguas. Así se rumorea y esperemos que tengan razón. Esperemos que tengan razón. Además va a estar tocando Iron Maiden el 27 de septiembre en el Estadio River y Metallica y Rob Zombie. En el Único de La Plata también. Además con Maiden parece que van a estar Ghost y Slayer. Ghost es una banda que no ha pasado por la Botica y que me la han hecho conocer hace poco, porque es relativamente moderna la banda. Sí, es más o menos nueva. Yo tengo suena lindo. Creo que ha sonado. Creería que ha sonado en algún programa, mira lo que te digo. Bueno, vamos a empezar mandándole un saludo muy grande a nuestro querido Caído en Acción. Y claro, el Wally, que está ahí trabajando. Tiene las manos cansadas de hacer ladrillo ajeno, así que está trabajando en el sur del país de su profesión que ha heredado de su padre, la albañilería en este caso. Así que un abrazo grande, rompiendo distancias con el Walter, que esperemos que esté laburando y escuchando la Botica, que da haciendo el aguante ahí a la distancia. Y bueno, le vamos a dedicar un tema a Walter, a todos los oyentes. Hoy, bueno, es un día especial también porque es nuestro primer programa del ciclo, de nuestro segundo ciclo del año 2013 ya. Sería nuestro, creo que 42 o 41 programa, no sé bien, ¿no? Es que viste acá en la radio nos borraron toda la lista. Pero digamos que es el primero. El primero del segundo ciclo. Es el primero del segundo ciclo. Vamos a tener que hacer borrón y cuenta nueva. Así es, bueno, vamos a repasar un montón de información que tiene que ver con la música, con las cosas que también han acontecido en este 2013, que ya empezó bastante agitadito. Y también vamos, acá se acerca nuestro queridísimo... Se fue, lo ahuyentaste. Gómez, Fernando, Jorge, bueno, no vamos a decir más nada. Así que bueno, vamos a arrancar con un temita para Walter y todos los oyentes, un clásico, porque el primer programa se empieza con clásicos, así que Nido de Almas para todos y todas. Vamos con Malón, que nunca está de más. Existencia. un sueño falleció a su costado y el orgullo creció a lo más alto. Y al recorrer el solitario suelo entre cenizas de campos de batalla, encontró flores forjadas por el viento, nacidas en un negro nido de almas. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. FM 106.3, en la botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval, como sea denominado. Bueno, les contamos que las vías para comunicarse son el 451-6917. Se pueden comunicar también a radionautafm@gmail.com y nos pueden escuchar a través de internet en radionautafm.wordpress.com. Además se pueden comunicar con nosotros, Botica Separado de Satán. Nos buscan en Facebook y ahí hacemos todo lo referente a Facebook. Me gusta, asistiré, compartir y todas las ñoñadas que se hacen en Facebook. Se pueden hacer amigos de nosotros. Y un tema que hemos hablado mucho el año pasado también, y si son oyentes fieles seguidores del año pasado, sabrán por qué nos llamamos Botica Separado de Satán y no podemos llamarnos de Satán, porque ¿Cómo olvidar aquel personaje siniestro que vino a la radio? Que vino acá a contar su drama, todo su drama, que al igual que nosotros no puede tener su nombre en Facebook, porque no lo podemos llamar Satán, porque al igual que Eugenio Satán, un personaje que, como bien decía Nicolás, pasó el año pasado, tenía todo un drama realmente identitario por no poder poner su nombre en Facebook, que sus amigos de la secundaria, de la primaria... Sí, no solo Facebook, sino que la sociedad en general, pobrecito, no... Sí, sí, recuerdo que no había podido terminar la primaria porque había empezado en un colegio católico. ¿Qué habrá sido de él? ¿Tenemos noticias? No sé, pero seguramente se va a comunicar con nosotros. Cuentan que se hizo un Facebook, hay que buscarlo, a ver si nos agrega. Bueno, también aprovechamos este momento para mandarle saludos grandes a la gente de Sobre el Pucho, programa que el año pasado nos... Otro caído en acción. Nosotros le dábamos el paso a los muchachos para que desarrollaran todo su programa. Y bueno, no, este año no pudo ser. Parece que se los inundó el estudio que tenían en Ringuelet, porque ellos transmitían desde Ringuelet. Y creo que varios de ellos se ahogaron. Varios se ahogaron, como sí. Pucho Domínguez. Bueno, no veamos chistes al respecto porque mucha gente la ha pasado mal. El tema que escuchamos al principio del programa, un clásico Malón del disco Justicia de Resistencia del año 96, la segunda placa de Malón. Después, recordemos, después de la separación de Hermética, todos los Hermética menos Iorio, y con el agregado de Carlos Cuadrado en el bajo, armaron Malón y sacaron ese aquella segundo. Gran banda que sigue rondando últimamente. Sí, vamos a ver cuándo vienen por La Plata, ¿no? Lo estamos esperando. Estaría excelente. Bueno, sacaron ese segundo disco que fue excelente, el Justicia de Resistencia, ya en el año 96. Un gran disco y que, bueno, tenía un poco que ver el primer tema que pasábamos, porque, bueno, era Nido de Almas, un tema dedicado también a todos los combatientes y caídos en Malvinas, que, bueno... Uno de los mejores temas para tratar el tema, justamente. Sí, un tema que también tocamos el año pasado, ya habíamos arrancado hace rato el programa cuando nos tocó el 2 de abril, y ahora el 2 de abril, imagínate, mirá las vueltas de la vida, no solamente es el recordatorio del comienzo de la nefasta guerra de Malvinas, sino... Vamos a tener que recordar otro nefasto día. Otro nefasto acontecimiento que ha sido la inundación de La Plata. Y cómo nos ha tocado y cómo... Cómo nos ha golpeado y nos sigue golpeando, de hecho, porque vos salís a la calle y las cosas... No han terminado de resolverse, digamos. Y estamos muy lejos de terminar. Sí, sí, realmente un acontecimiento, creo yo, histórico. Mirá que el año pasado nos tocó estar al aire cuando fue el famoso tornado, ¿te acordás? Bueno, por lo menos este año estamos felices de no haber sido partícipes. Y además fue un martes, no un miércoles, porque ahí sí ya hubiera sido bastante fatídico la cosa. Pero bueno, hemos arrancado tarde la programación también en Radio Nauta, no solamente nosotros hemos arrancado ya un 17 de abril, porque también le contamos que entre todas las cosas que han pasado este año, Radio Nauta también se ha renovado, hemos renovado la potencia por ahí, si nos escuchaban el año pasado, notarán que ahora llega las ondas así que, si de una manera más clara. Sos nuevo dentro de la onda de radio y recién agarraste la botica, bienvenido a este programa de Heavy Metal, que sale todos los miércoles de 20 a 22. Exactamente, bienvenidos a los de siempre y a los que nos escuchan a través de la distancia. No sabemos, nuestras huestes seguidoras en la provincia de Mendoza nunca faltan. Nunca fallan, y esperemos que este año también nos sigan. Y bueno, bienvenido también a los nuevos que se han acercado a esta botica que, como sabemos, tiene un montón de venenos y otros ungüentos y cosas que no son tan venenosas para compartir con todos ustedes. Bueno, un programa de metal que no, la verdad que no abundan acá en La Plata, programa de metal, una música que generalmente no se puede escuchar en la FM, en la AM mucho menos, así que bueno, aprovechen que hay un programa de metal también, por otro lado, un espacio para difundir esta música que por ahí es un poco relegada. Justamente este fin de semana que estuve en La Flia, que ya de paso les comento que estuvo muy buena, la verdad, hubo muchísimas cosas, entre otras cosas bandas. Me encontré con una banda de hardcore de un amigo que se llama Viento Solar. Le prometí pasar el tema, pero bueno, me he olvidado el disco, así que le voy a quedar debiendo. Pero bueno, la cuestión es que él vive en Berisso y me los iba a intentar escuchar. Ajá. Bueno, creo que en Berizo el año pasado se escuchaba, así que esperemos, suponemos que este año... Se escuchaba hasta, claro, creo que cierta parte de Berizo, no sé si Berizo completamente. Sí, sí, por lo menos el Wally hasta Barrio Obrero, que es bastante entrado de Berizo, se escuchaba. Sí. Villa Argüello tengo entendido que también nos escucha. Así que un saludo para todo Berizo. Y Villa Argüello también. Y Villa Argüello como parte de Berizo. Que han sido muy golpeados por este problema que hemos tenido. Sí, bueno, así que todo un año, bueno, entre otras, han pasado muchísimas cosas este año. Pero bueno, vamos a seguir con la música y enseguida vamos a seguir desarrollando los temas, todo un montón de temas que nos quedan. Yo voy a hacer mi columna deportiva. Que fue la primera columna deportiva hoy de la no radio, los tenemos a los de no de por a todo el equipo de fútbol no está, no me acuerdo qué día está ahora, no me sé la grilla como el año pasado que me la sabía de memoria, así que un saludo también para la gente de Pornauta que no va a venir después de nosotros, antes de nosotros ahora, pero bueno, voy a hacer enseguida mi descargo, mi agenda está mi bien, clásica. Vos andá pensándolo mientras tanto, vamos con Judas Priest de su disco Nostradamus, un alto disco que la verdad que hemos pasado mucho de Judas Priest, pero justo de este disco me parece que no ha pasado nada. Vamos con Sons of Time. Go, love you, love you. pasaba dos temitas pegados excelentes del disco Nostradamus de Judas Priest, como bien decía Nicolás anteriormente, un disco del año 2008 que, bueno, que significó la vuelta de Rob Halford a las filas de Judas, uno de los clásicos, una de las bandas más festejadas del metal y una de las bandas que nosotros también hemos compartido más veces porque nos encanta y creo que a todo buen oyente del metal le gusta, y del rock en general también le gusta escuchar. Yo esta etapa de Judas Priest no la había conocido hasta dentro de poco, digamos, porque es una etapa que me imagino que no será tan conocida, pero este disco a mí me voló el cerebro. Y este disco es el que los trajo la última vez a Judas. ¿Te acordás que habíamos rescatado algunas declaraciones de Rob Halford con respecto que sí, le dimos el año pasado? Justo volvió para el día del matrimonio gay, ¿no? No volvió exactamente para el mismo día, pero bueno, había pasado hace poco lo del llamado matrimonio igualitario, que significó la posibilidad de la unión legal entre parejas del mismo sexo. Entonces, Rob Halford había hecho unas declaraciones al respecto, ya que él es conocida su condición de homosexual. Entonces él festejaba también, bueno, esa... En este disco hay un tema dedicado a su pareja. Ah, mirá, qué grande Rob. Sí, me acuerdo que leímos la nota y estaba muy buena, muy buena. Interesante, sí, la verdad. Muy buenas las declaraciones de Rob Halford. Porque no vino para hablar del tema, pero ya que estaba... No, sí, estuvo, y muy bien los periodistas preguntándole también, sí. Y él haciéndose cargo también. Y nada, saliendo a decir algo que también es verdad, digamos, que todo el mundo lo sabe, que él es gay, y está bueno que también lo salga a decir para también romper con los prejuicios de mucha gente que es del metal y que no es del metal también. Así que él realmente decía que se sentía muy cómodo estar en un país donde sus derechos estaban tenidos en cuenta y sí. También estaban tenidos en cuenta por la ley. Así que esperemos que Judas tenga pensado otra vueltita por acá por la Argentina, ya que son tan bienvenidos. Bueno, una igual, banda... Claro, no nos quedamos cortos de las bandas que vienen este año. ¿Qué viene? Mañana, ¿qué viene? Viene Cradle of Filth, ¿podés creer? Una terrible banda de death que no suele pasar por nuestra radio, lamentablemente. Y que, bueno, hoy no hemos traído ningún tema, pero prometemos para la próxima. Ha pasado, el año pasado seguro que ha pasado... Sí. Algo de la banda inglesa. Y bueno, mañana va a estar tocando en el Teatro de Flores, ahí en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Rivadavia al 7800. Así que a las 18 horas presentarse para ver a la tremenda banda Cradle of Filth. Y en el Teatro de Flores, un lugar que ya es un templo del metal, donde han pasado muchísimas bandas internacionales, excelente. Y también nacionales. Recordemos Arch Enemy vino el año pasado. Claro, y también recordemos que el Tano Romano hizo su vuelta ahí en la donde pasaron, porque bueno, nosotros lo vimos al Tano Romano acá en el teatro en la calle, claro. 58, pero bueno, ahí es donde hizo la vuelta con todos los invitados y fue realmente una fiesta, que lo pueden ver ahí en YouTube al recital, que estuvo realmente tremendo, donde pasaron montones de invitados y gente con la que él tocó y con gente con la que no tocó, estuvo espectacular. Y bueno, en el teatro, el martes 11 de junio, un martes, si no tenés nada que hacer el martes 11 de junio, podés ir a ver a Annihilator, una banda que sí ha pasado por acá. ¿Y qué disco? El King of the Kill. La banda, claro, la banda canadiense, que sí pasó por aquí, y el año pasado creo que estuvieron también presentándose acá en Argentina. Así que parece que les fue bien, que les gustó, que se sintieron a gusto. Se enteraron que nosotros los difundimos por la radio y han vuelto a la Argentina. Así que el martes 11 de junio, la verdad que un martes, un día que sí, por ahí no hay mucho, o sea, medio raro para un recital del metal. Pero bueno, ahí también en el Teatro de Flores, en la avenida Rivadavia, al 7800, van a estar los canadienses de Annihilator presentándose. Además, bueno, hay un montón de bandas que se van a estar presentando, pero llega el momento del deporte. Ah, bueno, a ver, llega el momento del deporte. Deberías de ponerte un tema, no sé. Sí, deberíamos inventar este momento. Sí, pero, porque estaba pensando, una de las cosas que ha pasado este año, que decíamos todas las cosas que han pasado, es que tenemos un papa. Lamentablemente, tenemos los argentinos ahora, hemos pasado también a la historia por ser el primer país latinoamericano. La verdad que no termino de recontar las cosas que nos han pasado. Sí, una de las cosas, diría también, bastante relevante a nivel político y de impacto social. Y esto se hila con el deporte de alguna manera, porque el Papa Francisco, también conocido por todos nosotros, porque fue un cura muy conocido acá en Buenos Aires, fue el, ¿cómo se dice? Cardenal. El cardenal, sí, el cardenal Bergoglio, por otro lado, muy conocido por nosotros como el señor Bergoglio. Ahora es el Papa y es confeso hincha de San Lorenzo. Mirá vos, club que no le sirvió ni siquiera tener el Papa de su lado, porque cayeron en su cancha, que no es el Vaticano, pero bueno, es en el Bajo Flores, cayeron en su cancha por la cifra. Ni siquiera la divinidad lo salva. Ni siquiera tener ahí un enviado del Señor, hincha confeso de ellos, los ha salvado de caer derrotados 4-1 con el club Racing Club de Avellaneda. Así que perdió 4-1. Qué felicidad para vos que tenés la remera puesta. Estamos ¿qué? Claro, la remera de Black Sabbath, por supuesto. Así que estamos repasando los, por ahí la gente, hoy es miércoles recién, por ahí mucha gente todavía no se enteró cómo salieron los partidos. Bueno, Toluca está golpeando en este momento 1-0 a Boca por la Copa Libertadores. También Boquita, que cayó en un histórico 6-1 con San Martín de San Juan. Cosas históricas que pasaron. Me encantaría poder acotar, pero la verdad que no. Pero bueno, Me estoy informando, vos me ves la cara que claro, me estoy informando. Yo sé que vos no sabes nada de fútbol, pero si yo te digo que San Martín de San Juan ganó 6-1 a Boca, me llama la atención. Te das cuenta que es un resultado histórico. Podemos seguir acotando en lo futbolístico más que en lo deportivo, porque lo mío ya a este punto ya es solamente futbolístico. Es que sigue Lanús, sigue como puntero, que le ganó 2-1 al club All Boys. Y en el ámbito internacional, tengo que acotar también que empató Independiente y se acentúa su crisis, está en la zona de descenso directo Independiente de Avellaneda. Así que preocupación para la gente de El Rojo, que estrena un nuevo técnico, que es Miguel Ángel Brindisi, aquel jugador que pasó por Boca. Allá en los 80 compartió cancha con Diego Armando Maradona y hoy se va a hacer cargo de esta papa caliente que es Independiente. Deben estar queriendo matar a No, Brindisi se estrena. El que se fue es el Tolo Gallego, que se fue esta fecha. Así que bueno, porque empató con Unión de Santa Fe. Así que se acentúa la crisis de Independiente. El sudamericano sub-17, la Argentina le está ganando el clásico rioplatense al Uruguay. Y bueno, un montón de cosas, un gusto que me quería dar de actualizar la información deportiva, porque si bien ahora Deportnauta, que es el programa específicamente de deportes, está de lunes a viernes a las 17 horas, si no me equivoco. Lunes, miércoles y viernes. Que es el programa específico de deporte de acá de Radio Nauta. Seamos fieles a la verdad y digamos que la primer columna de deporte fue la de la Botica de Satán. Donde también tocamos el tema de los Juegos Paralímpicos, las Olimpiadas, un montón de cosas. Así que un gusto que me quería dar en el primer programa del ciclo 2013 de la Botica de Satán. Así que pasando en blanco, ni el Papa le sirvió a San Lorenzo para derrotar a Racing, así que cayó 4-1 y se acentúa la crisis Independiente. Esos son los titulares que puedo dar en este momento. Ya creo que vamos cerrando. Puedo dar por finalizada mi desquite futbolístico, así que ¿con qué tema vamos? ¿Con qué tema? Yo no lo haré. Un clásico, seguimos con los clásicos. Yo no lo haré, de Hermética, el Hermética para todos los oyentes y en especial para nuestro querido amigo Walter, que sé que este tema le encanta.

seguimos aquí en Radionauta FM 106.3. Les recordamos que la vía para comunicarse es el 451-6917. También lo pueden hacer a radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar en vivo a través de internet en radionautafm.wordpress.com. Han cambiado el servidor, así que tiene que estar funcionando bien ahora. Sí, así recordemos que se cortaba antes. Sí, estamos con internet nuevo, con potencia radioeléctrica nueva, así que nos tienen que estar escuchando perfectamente. Así que bueno, esas son las vías para comunicarse, y también les recordamos el Facebook es Botica Separado de Satán, y ahí se hacen amigos, etcétera, etcétera, todo lo respectivo a Facebook, ¿no? Y ahí, bueno, recién escuchamos Pasa Hermética, una banda que siempre suena en la Botica Satán. Nunca falta, y me gusta empezar el año con ella. Exactamente, sí, creo que a todos nos pasa, creo que una de las bandas, creo que es la banda que más caracteriza. Más ha sonado en la Botica Satán, y está bien que así sea. Y con ese temazo que yo no lo haré, del primer disco de Hermética, un clásico del metal mundial, diría yo. Mundial. Podría serlo. Así que bueno, recién pasó la columna deportiva, pero la tendría que actualizar, porque en este ratito que escuchamos Yo no lo haré, pasaron dos cosas relevantes con respecto al deporte, así que si se están informando mediante este medio. Boca, que decíamos que estaba cayendo 1-0 con Toluca, empató su partido, y la Argentina, que le estaba ganando el clásico rioplatense en el Sudamericano Sub-17 al Uruguay, que iba ganando 2-1, en este caso Uruguay lo empató y van 2-2. Así que cumplimos con informar con lo que tiene que ver con el deporte. Bueno, con respecto al programa nuestro, la semana que viene vamos a tener un invitado. Van a estar los chicos de Lex Talión, esta gran banda platense de folk, que pueden encontrar su disco que ya está para descargar. Lo hemos compartido en nuestro Facebook y lo tienen ellos en el suyo, así que si no lo han escuchado todavía, presten atención, porque la verdad es que es una banda que se viene. También pueden comprar el disco original, como vos, que tenés el disco original. Yo tengo el disco original. Que lo tengo yo ahora, pero es tuyo. Así que, bueno, contanos un poquito de vos, que sos el que has hecho el contacto con la gente del Lex Talión, que van a estar acompañándonos el miércoles la que viene. La semana que viene, sí, no, es una banda que recién empieza y que tiene distintos matices, entre ellos esto del folk metal, que en realidad no es lo que más los caracteriza, sino es así, metal melódico, qué sé yo, y tienen unos guturales y voces agudas que suenan muy bien. Ajá, sí, yo lo estuve escuchando al disco y realmente suena muy bien. O sea, no sé si recién empiezan, ya no los van a contar bien la semana que viene, pero bueno. No como músicos, pero como banda es el claro, primer disco. Se nota que como músicos no es que acaban de empezar, porque realmente suena muy bien el disco, que además está bueno el diseño, está bueno sí, el... Sí, la verdad que es muy profesional. Muy profesional, eso. Yo a él cuando me lo... Eso diría yo también. Así que Lex Talión presenta el disco Funeral in the Forest. Y ya están preparándose para largar otro. Todavía no consiguen batero, pero ya se están preparando para hacer otro disco. Así que bueno, nosotros en el muro nuestro hemos compartido y pueden bajarlo al disco también. Ya la semana que viene, entonces esperemos que la gente del Lex Talión esté aquí en los estudios de Radio Nauta contándonos un poco de su disco que sacaron, de lo que van a sacar y de cómo encaran el año. Así que también hacemos extensivo la invitación a las bandas platenses, a las bandas que andan merodeando por la zona también, las bandas del sur de la provincia de Buenos Aires, la gente que se puede acercar, la gente que anda dando vueltas por La Plata también, para venir a promocionar su material. Que las hay, sí, las hay. Este año ha empezado mejor, ya tocó Predicción este fin de semana ahí en el Favero junto a otras bandas, atravesando todo el límite, creo, y un par más. También fui yo hace un tiempo a ver en el Varieté otras bandas. También tocaba La Ciénaga, una muy buena banda de covers de Papo. Ajá. Excelente, la verdad. Pero nada, este año me parece que nos trae más música que el anterior. Así es, así que bueno, si tenés una banda y estás escuchando, contactate con nosotros a los medios que ya dijimos, pero si no escuchaste, te los repetimos. Es boticadesatan@gmail.com. Y si no, también buscanos en Facebook y nos vas a encontrar. Te contactas con nosotros y eso es para lo que estamos, para difundir el material el material, sobre todo el que se produce acá también, o sea, las bandas que nos gustan a todos, que ya sabemos son conocidas del extranjero o nacionales, las bandas consagradas del metal, podríamos decir, pero también para promocionar las bandas que vienen de abajo, que tanto cuesta, sobre todo en este género que es el metal. Así que, si estás escuchando una banda, acércate, tráenos tu material, que te lo vamos a difundir sin cobrarte nada, sobre todas las cosas. Así que bueno, enseguida vamos a estar promocionando también un par de fechas que se acercan en abril y en otros meses, cosas que tienen que ver con La Plata. Y dando toda una vuelta de rosca, que es algo que siempre hacemos, otro acontecimiento que pasó este año y reciente, y no nos agarró al aire, porque generalmente nosotros los acontecimientos importantes los agarramos en el momento, en vivo, pero en este momento nos agarraron de vacaciones. Dos cosas importantes que no podemos dejar pasar en este primer programa. Una, la dama ayer. Empecemos por la otra. Falleció Hugo Chávez este año. Hace muy poquito falleció el comandante Chávez, que es una persona que también hemos nombrado bastante acá en La Botica. Y que ha generado serios problemas en su país. Así es. Este domingo fueron las elecciones, porque bueno, falleció Chávez y no es como en la Argentina, que asume el vicepresidente, claro, sino que tiene que llamar a elecciones. Entonces, en este caso, su sucesor, Maduro, se presentaba en contraposición a Enrique Capriles. Y se celebraron elecciones este domingo y ganó el sucesor de Chávez, el señor Maduro. Pero las cosas no son tan fáciles. Ya el diablo metió la cola, como quien dice, y ha habido graves incidentes ahí en la República Bolivariana de Venezuela, donde parece que la derecha, como siempre, no acepta de buena manera. Al parecer, al faltar la figura de Chávez, la derecha espera poder aprovechar. Exactamente, siempre agazapados ellos para meter la garra. Así que bueno, hay quilombo, hay inestabilidad en Venezuela, parece. Y hay varios muertos. Sí, lamentablemente ha habido muertos, hay quilombo, por decirlo de alguna manera, así que es un tema que por ahí estemos tratando en otros programas más profundamente. Sí, sin pero duda, realmente algo que no podíamos dejar de decir, que es un acontecimiento, creo que va a gravitar en la política latinoamericana y me atrevería a decir mundial, que es el fallecimiento de Chávez. Así que algo bastante bastante loco que pasó, porque un tipo joven con mucha vitalidad. Yo tuve la oportunidad de verlo acá cuando vino en el año 2010, en la Facultad de Periodismo, vino para acá, para La Plata, habló ahí, y realmente es un tipo, más allá de las polémicas y todas las cosas, quién te gusta más, te gusta menos, un tipo muy atrapante la manera de hablar, una persona muy muy importante en la política mundial. Creo que es uno de los políticos del, por lo menos el del siglo XXI, el más importante hasta el momento. Icónico. Así que bueno, no podíamos dejar de decir eso, y ahora vamos a ir con un tema. Y después lo vamos a comentar. Después lo dedicamos, y después lo dedicamos. Así que largame el tema y después lo dedicamos. I left alone. My mind was blank. I need a time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my warm mind staring back at me? Just in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back. Bueno, ahí estuvimos escuchando el tema famosísimo de la banda inglesa Iron Maiden, pero esta vez versionado por la gran banda alemana Creator, en su último disco Phantom Antichrist, que la verdad yo no he tenido la posibilidad de escucharlo completo todavía porque es bastante reciente, creo. Increíble cómo suenan, la verdad, porque es muy parecido a la banda, a Iron Maiden. Y... sí, está muy bueno. Muy bueno el cover de Creator. Una banda que también es un clásico acá en la Botica de Satán y que ha sonado muchísimo con la cortina de Winter Martyrium. Sí, Winter Martyrium pasó de hecho. Pues sí. Claro, el disco René igual del año 92. En este caso, la versión de Number of the Beast de Iron Maiden. Y esto lo íbamos a relacionar en nuestro cadena de relaciones que siempre realizamos. Otro de los acontecimientos relevantes que pasaron y que nos agarraron sin transmisión, sin estar estando al aire, es que murió la Dama de Hierro, que no es que haya muerto Iron Maiden, que es la Dama de Hierro, sino que murió Margaret Thatcher. Así es, murió y ya era hora, digamos. Claro, y sí, pero debería haber muerto de otra manera. Hubiéramos deseado que muera de otra manera. Una persona tristemente célebre y tristemente conocida por nosotros los argentinos, por haber sido la primera ministra de Gran Bretaña en el momento que sucedió la guerra de Malvinas. Así que murió esta señora, que además no solamente afectó al pueblo argentino, siendo la responsable política el hundimiento del crucero General Belgrano ahí en aguas que no tenían que ver con el conflicto bélico y que ella mandó hundir, resultando un montón de pibes argentinos muertos. Y en este caso la Dama de Hierro está siendo velada con honores ahí en su tierra natal de Gran Bretaña. Bueno, tampoco la queríamos dejar de recordar. Probablemente se encuentre en el cielo o en el infierno, no sé dónde es que van esos personajes infames, y se tome una copita de whisky con el general Galtieri, otro infame, que también vale la pena recordar para que no pasen. Sí, eso, para recordarlo, para que la historia haga justicia con esos personajes nefastos. ¿Qué más? Ahí está, teníamos unos probleminguis técnicos, pero estamos escuchando de fondo la banda Bathory. Bathory, otra gran banda que suele pasar por la Botica. Sí, porque hoy es un día, es el primer programa de este segundo ciclo de la Botica de Satán, así que nos estamos dando los gustos de hablar de las cosas que pasaron, que ya pasaron hace un rato, pero que no nos agarró a nosotros al aire, y de pasar los temas que son clásicos del metal o son clásicos... clásicos, no solo del metal, sino que de la Botica. Claro, hay otros que no diría que son los temas más populares del metal, pero que se han convertido en clásicos de este programa, que es la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3, que es en este caso, por ejemplo... Bathory en general, pero este tema que también nos ha acompañado un montón de veces como cortina, que es Bautizado en Fuego y Hielo. Exactamente, del disco Hammerheart, me parece. No me acuerdo de qué disco, la verdad, pero bueno. Es de uno de los más, o sea, porque tiene como una transición en la que era bien ruidosa la banda, por así decirlo, y pasó a ser más melódico. Este me parece que es uno de esos primeros discos de la banda, uno de la transición. Claro. Sí, una bandaza Bathory. Así que bueno, vamos a ir con otro temita así y enseguida vamos. Tengo un saludo para mandar, que es a nuestro amigo Ramiro, cantante de la banda del Extalión, que me ha hecho conocer este tema, porque la verdad que yo, Barón Rojo estoy hablando, es una banda a la que yo le había dado oportunidades, pero que no, por la diferencia de tiempo, y yo me imagino que yo no, nunca la había escuchado. Sin embargo, este tema tiene unas letras que están muy buenas y que me la ha hecho conocer, así que ahí va el saludo para él, que estará cumpliendo años este viernes.

FM106.3. Radionautafm.wordpress.com. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. La botica de Satán, un programa de metal. Seguimos en Radionauta FM 106.3 de tu dial. Estamos acá en la Botica de Satán, un programa de rock, metal y algo de carnaval cuando pinta. Le mandamos, renovamos los saludos para nuestro querido compañero Walter, que no está presente en este momento porque está trabajando en la lejana provincia de Río Negro, pero él es un Botica de Satán. Así que un saludo grande para él. Y la semana que viene, a fines de abril dijo que, pero va a volver fines de abril, principio de mayo. Así que aquellos y aquellas fanáticos de la voz, de la dulce voz de la dulce voz de Walter, claro, no lo van a extrañar por tanto tiempo, sino que a fin de mes o principio del mes entrante va a estar por acá por los estudios de Radionauta. A ver, tenía una fechita. Sí, para... hay un par de fechitas de bandas platenses que tocan dentro de poco. Sí. O por la zona. Para que la busque, la encuentre entre todo este despelote que tengo. Bueno, una de las cosas que veamos con una de las cosas inevitables que hablamos acá en la Botica Satán, y un tema que creo que está en boca de todos y todas en este momento, es el tema de la inundación y el metal. En este caso se ha hecho ecos del drama que están pasando muchos platenses. Entonces se ha organizado un recital. Siempre acá nos ha mandado la invitación Néstor. Néstor siempre está presente para este tipo de eventos. Así es, maestro que siempre nos ha acompañado y que por ahí de la manera que podemos lo ayudamos a difundir los eventos que realiza. En este caso es el 27 de abril a las 17 horas. Útiles escolares es lo que se está recaudando. Se hace en la un recital, se hace en la calle 35 entre 131 y 132, a 6 cuadras del estadio Ciudad de La Plata. Allí se puede ayudar a la escuela número 56, Alma Fuerte, y al barrio El Paligüe. Se necesitan útiles escolares urgentes y cada ayuda que envíen rotulada para el barrio Paligüe o para la escuela Alma Fuerte número 56. Así que justamente la escuela Alma Fuerte, así que todos los metaleros pueden ir ahí a ayudar y en este festival, un recital solidario que se está organizando. Así que recordamos, es el 27 de abril en la calle 35 entre 131 y 132, a 6 cuadras del estadio Ciudad de La Plata. Así que bueno, los invitamos para que se acerquen y de esa manera colaboren. Otras personas que quería mandarle saludos a la gente de Oíd Mortales, los que tienen el programa de metal ahí en la FM Caleuche de Esquel, unos compañeros que también con los que nos hemos comunicado y por ahí compartimos cosas, que es un programa de metal que tiene un espíritu muy parecido al nuestro, donde tocan un montón de temas que tienen que ver con la realidad y por ahí no solamente pasan músicos, sino que también comentan lo que les parece y lo que para ellos está bien no callar y decirlo, cosas que tienen que ver con la realidad social que pasan. En este caso, la gente de Oíd Mortales, la FM Caleuche de la provincia de Chubut, ha sacado una publicación gráfica que es Leed Mortales. La verdad que un proyecto que nosotros también podríamos reproducir en estas tierras, largar una publicación gráfica. Así que han subido ahí, lo tenemos pegado en el muro también, la revista del programa. Es una revista que se llama Leed Mortales, y en la tapa está el ruso Berea, bueno, muchos lo conocerán por los programas de ESPN que habla de fútbol, un famoso comentarista deportivo que también hizo programas de metal en la Rock and Pop, y bueno, un conocido rockero y metalero, y un tipo que es muy del palo también y que siempre aporta desde otro lado al metal y al rock, no solamente tirando el nombre de la banda, el año que sacó el disco y la formación, sino por ahí ahondando un poco más en otros aspectos de la música. Además, la revista, que esperemos que de alguna manera la publiquen, así la podemos leer en formato digital, por lo menos, ya que estamos muy lejos. Tiene una entrevista a Altano Romano, a Malicia, a Yanaconas y a otras bandas ahí de la zona del sur, del famoso, la famosa Patagonia Rebelde, una zona conocidamente rockera y metalera de la Argentina. Así que un saludo para la gente de Oíd Mortales y un abrazo grande a la distancia. Ahora los vamos a dejar con un temita preparado, un temazo. Para que antes, con respecto al tema de bandas platenses, tengo acá otra fechita que van a estar tocando. ¿Qué fecha es? Creo que es este fin de semana, creo que es el sábado a las 22 en 61 entre 17 y la diagonal 75. Van a estar tocando Reject, Criaturas de la Noche y Reptilia, bandas de metal extremo. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, así que también invitados a esa fecha. Y no se olviden que mañana escribe Los Field en el Teatro de Flores. Y ahora sí, el temita, puedo presentar un tema que me encanta, de una banda que me encanta. Así es, vamos, que nos encanta en la botica, nos encanta. Dale, entonces vamos a escuchar el tema, ¿cómo se llama? ¿Sí me acordé? Crystal Ball, Épicos Dominicus. Estamos hablando de Candlemass, por supuesto. Así que lo dejamos con este tema, que creo yo que es uno de los mejores temas del metal, te diría. Y sin duda el mejor disco para mí. Dale. Hasta ahí estamos de acuerdo. Listen to when the secrets you find.

I take life in a way that you could never see. So if you're leaving, you better let me know, 'cause I've already started my plan, and I'm never gonna let you go, no, no. Lord, I've lived on the dark side of the moon, and I've been to the heart of the sun. Recordamos que seguimos en Radionauta FM 106.3, La Botica de Satán, y acabamos de escuchar Candlemas, uno de sus mejores temas, Crystal Ball, una banda pionera del doom metal, que un género que hemos explorado y difundido bastante en este programa. Y lo que estamos escuchando, Cortina, precisamente es, yo creo que junto con Black Sabbath, las dos bandas que forjaron el sonido del doom. En este caso lo que estamos escuchando es Pentagram, y esta es una rareza, una de esas cositas que nos gusta pasar de vez en cuando, que es un disco, porque Pentagram sacó sus primeros discos en los 80, pero antes Pentagram se formó en la década del 70, y este tema que estamos escuchando es del año 72. Entonces se ha publicado recientemente, digamos recientemente en el 2002, hace ya 10 años, pero recientemente con respecto a este tema, que es del año 72, lo que está sonando atrás, que es Pentagram, un disco con todos estos temas que Pentagram fue haciendo desde la década del 70 hasta el 80. Y por ahí hay unas joyitas imperdibles, como este temita, que realmente es espectacular también o sea, esa exploración de la música, del rock, cómo se fue transformando, cómo en Black Sabbath podemos también empezar a encontrar todos esos elementos que se van acercando al doom, al thrash, temas que anticipan el punk. Montones de sonidos que se iban a desarrollar 10 años después, así que todo uno adelantado, la gente de Pentagram y por supuesto Black Sabbath. Sí, yo creo que esa es una de las mejores cosas que tiene el heavy metal, ¿no? Esto de la evolución que tiene a lo largo de los años, y que tiene como no solo una evolución, sino que también tiene alguna reversión en algún momento, que yo creo que ahora lo estamos teniendo con respecto a ciertos estilos, como por ejemplo el thrash está reapareciendo mucho ahora. Y el death también, bueno, pero el death no es que reaparece, sino que se siguió formando, digamos. Ahora, yo traje una banda que por ahí la pasemos más tarde, que es de death técnico, que es un estilo que por ahí vos cuando escuchás la banda death lo escuchás, lo sentís dentro de la banda, pero que no existía como estilo en el momento, y que ahora existe como un estilo separado de lo que es más el brutal y el death thrash. Así es. Y el doom también es uno de los estilos que se ha, y que no solamente que ha evolucionado, sino que se sigue produciendo, y por ahí con estas, o sea, en vez de seguir avanzando en algunas cosas, sino que se está buscando es de alguna forma volver en el sonido. Bandas que suenan muy setentosas, o sea, con sonido, bueno, como está grabado esto, que está grabado con cuatro canales, o sí, bandas que han vuelto a grabar como grababa Black Sabbath, como grababa Zeppelin, como grababa Purple, como grababa Papo Blues, con cuatro canales, seis canales, y vamos andando, y que ahí es donde se... ¿Esa también... banda que solemos pasar, Count Raven, es moderna? Count Raven... Sí. La banda sueca de doom metal. Porque esa banda, yo recuerdo que esa banda me hizo dar esa impresión, ¿no? De que estaban tocando temas viejos. Claro, esa banda es un clásico del doom, y es de los 90, no es una banda de los 70, pero suena muy setentosa también, además con la voz, que tiene mucho que ver, sí, con Ozzy, ¿no? Uno la escucha así, a ver, no te vas a confundir con Ozzy, porque Ozzy es inconfundible, pero realmente tiene un guiño a la estética de cantar de Ozzy. Una banda que también hemos pasado muchísimo, y muy recomendable para quien le gusta el sonido del doom, es esa banda que nombraba Nicolás, que es Count Raven. Bueno, más allá de esto, de ese tipo de doom que es bien salido de Black Sabbath, tenemos otras bandas, de por ejemplo Doom Funeral, que ha pasado mucho Eja por acá, que es una excelente banda, uh-huh, Doom Funeral, que trata mucho sobre el océano y los piratas, pero que tiene un estilo que no encontrás en otras bandas, digamos. Es muy particular. Así es. Bueno, el Doom también todo un estilo para explorar y que tiene muchísimas cosas para dar y que sea. Y que últimamente hay como un renacer de ese estilo. Así que bueno, vamos a escuchar ahora. Otro homenaje a Black Sabbath, porque los vamos a estar homenajeando todo el año. Exactamente, sí, hasta que no tenga la entrada para ir a ver a Black Sabbath, creo que me voy a de alguna manera conformar con pasar algo de Black Sabbath. Así que hoy abrimos con Black Sabbath, el primer tema del primer álbum de metal, se podría decir, de la historia del rock. Y ahora vamos a ir con una versión, ¿no? Una excelente versión por parte de Sepultura. Ya me imagino que se imaginarán qué tema es, así que los dejo nomás. Ahí está. Silver wolf, father of Anterior de Doom, nos antojó pasar este que ya terminó siendo un clásico de la Botica de Satán, que es el tema Gloomy Sunday. Nos habrá tocado, creo que un día bien lluvioso, que estábamos medio tirados, este tema nos vino justo como anillo al dedo. Sí, es un tema así bien oscuro, bien pesado. Ah, no, lo pasamos para Amor, Amores Perdidos. ¿Te acuerdas que hablaba de su novia que se había muerto? Puede ser, sí. No sé, era bien oscuro, era como para taparse con la manta, sí, y no salir en todo el Gloomy Sunday, en todo el domingo. Así que un tema que va a seguir sonando acá en la Botica de Satán. Sin duda, porque nos encanta. De la banda Pallbearer, que son estadounidenses y hacen Doom, y que también suena muy setentoso, pero esto... Esta banda sigue tocando, ¿no? Sí, es actual. Este tema es del año 2008 o 2010. Esto, ¿no? Era exactamente esto de lo que estábamos hablando. Estas bandas del 2010. Reversionan el estilo que existía hace ya como 20 años. Claro, estilo que forjaron Black Sabbath, Pentagram, sí, y Candlemass, entre otros. Pero digamos, sí, para decir las... Yo diría las tres piedras fundacionales del Doom. Y que no podés dejar de escuchar si querés saber algo de Doom. Exacto. Así que bueno, aprovechamos para mandarle saludos a... Número uno, a Los Tacones de Punta, el programa del Espacio Mujer, Mujeres del Frente Popular de Darío Santillán. Que va a estar saliendo mañana. Que van a estar mañana a las 17 horas. Cambiaron de fecha. Antes estaban los martes. Claro, antes estaban los martes, el año pasado estaban los martes y ahora van a estar... los jueves. También le mandamos saludos al programa que está, que nos va a, al programa que le vamos a entregar el aire, que hoy arrancan su primer programa de su primer ciclo, que es ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Un programa del espacio Arte al Ataque. Así que bueno, nuestros saludos a ellos por su primer programa, les deseamos suerte. Sí, enseguida les vamos a estar entregando el aire, así que por ahí hablemos con alguno de ellos en este paso, en este va y venga. Y no me quería olvidar de mis grandes amigos de acá, de la pizzería o la cocina de Olga, acá en el Olga Vázquez. Recordamos que estamos en Olga, en el Centro Cultural ahora, y Social Olga Vázquez. Ahora sin duda vamos a estar visitándonos. ¿Cómo? Ahora sin duda vamos a estar visitándonos. Exactamente, sí. Probablemente vamos a estar ahí tomando una cervecita, comiendo una pizza o una piadina o un plato al wok. Así que pueden llamar al 453-4776 y hacer su pedido, que hay una variedad impresionante de comida, de pizza, empanadas, tallarines, gnocchi, sorrentinos, piadinas, salteados al wok, de cerdo, de mariscos, de pollo, ya me dio hambre. Así que... Porque ustedes no saben lo que pasa entre bambalinas, pero... salimos de la botica y la sobremesa es la cocina de Olga. Así es, así que recordamos el teléfono, el 453-4776. Hagan su pedido y bueno, para tener una cena apetecible. Y vamos a ir con un temita. Es una banda española, ¿no? Ah, sí, me había olvidado. Ya estamos con una banda de thrash español. Porque en esta semana también, discutiendo con unos amigos, salió el tema de la disputa entre el doom metal y el thrash. Que bueno, mucha de la gente que recién empieza con el heavy metal suele tirar para el thrash, no tanto para el doom. Pero sin embargo, hay ciertas bandas de thrash que valen mucho la pena escuchar. Y esta me parece que es una de esas. Una banda española que se llama Exodia. Escuchen cómo suena. We'll be right back. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, ahí estuvimos escuchando a la bandita esta de Trash Española, que la verdad que sonaba muy bien, y me quedó pendiente saludarlo a mi amigo querido que me ha abandonado y está ahora en las sierras de Córdoba, Manuel, a quien tengo que agradecerle por haberme hecho escuchar el tema, el disco de Judas Priest que justamente estaba sonando. Así que bueno, un saludo para él, yo también hago mis saludos a través, ya que mandaste saludos a la sierra de Córdoba, yo mando a las montañas del oeste argentino, ahí en Mendoza, la consulta a Claudito, un fiel oyente de La Bótica, así que le mandamos un saludo a él y por supuesto a Azucena y al Santino, que es uno de los niños del metal, así que un saludo para la gente de la cuyanía, como quien dice. Bueno, estamos escuchando de cortina la banda Hagar, la banda orquesta, podría decir, una banda de la que hemos hablado y pasado, la banda de metal melódico por excelencia. Sí, una de las una, los, claro, sí. Uno de los proyectos más serios, en todo caso, más que más nos gustan, más relevantes por ahí, por la fuerte apuesta, ¿no? Una apuesta muy seria al tener tantos músicos en escena, sí. Y sonar, sí, no, sin duda no se toman en joda lo que hacen. Sí, no, de ninguna manera. Esa banda que está liderada por un afgano, por un alemán de origen afgano. No sabía eso. ¿No escuchás La Botica de Satán? Entonces, ¿para qué hablamos? Tengo mala memoria, de Satán? Sí, el cantante y compositor de todos los temas es un... Bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es un alemán de origen afgano, de Afganistán, de aquella tierra que los Estados Unidos invadió y bombardeó y asesinó a tanta gente. Bueno, este señor que estamos escuchando, el de la voz gutural y de la guitarra, es de origen afgano, la banda Hagar, una banda que pone en escena alrededor de 17 músicos, entre los músicos de instrumentos de rock, sería, claro. Guitarra eléctrica, bajo, batería. Y además un montón de otros instrumentos que se escuchan sinfónicos claramente. Y además y de cantantes líricos, mujeres y varones, creo que también. Así que una banda muy recomendable. Ya estamos llegando al último cuarto de hora de La Botica de Satán. Actualizo la información deportiva porque bueno, ya que me metí en ese... Estás en el baile, hay que bailar. En ese berenjenal, la actualizo. Sabíamos que Boca iba perdiendo, lo empató y terminó el encuentro por la Copa Libertadores frente al Toluca de México. Terminó derrotado por 3-2. Así que los hinchas del Auriazul estarán lamentándose. Bueno, aunque creo que pasaron de ronda en la Copa Libertadores. Perdieron ahí en México. Así que una semana bastante oscura para la gente de Boquita. Y la Argentina, que iba ganando el clásico rioplatense ante Uruguay, se lo empataron y se lo dieron vuelta. Finalmente terminó empatado 3-3, así que un partido bastante entretenido de la sub-17, y la Argentina terminó liderando el grupo, el hexagonal del sub-17, que había empezado muy mal la Argentina, perdiendo con Ecuador y creo que había empatado con Paraguay la segunda fecha, pero en este caso, bueno, parece que los pibes se pusieron un poquito las pilas y ahora han terminado primeros en el grupo del sub-17, que se está desarrollando en la provincia de San Luis, o no sé si es una provincia o es otro país. Y como este es el primer programa del segundo ciclo de la Botica de Satán, vamos a seguir dándonos gustos, pasando las cosas que más nos gustan. Y otra de las bandas clásicas del rock, del metal, y que ha pasado también mucho por acá por la Botica de Satán, y a mucha honra vamos a escuchar Motorhead. Amame por siempre. We'll be right back. Luciano Arruga, de 17 años. Está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Sonando, ya vamos sonando porque viene así, el tema de Manal, interpretado por Hermética, del disco Intérpretes del año 90. Vamos llegando a la tranquera de este primer programa del segundo ciclo de La Botica de Satán, acá en Radio Nauta FM 106.3. ¿Qué más? ¿Qué decir? Fue un programa de inicio con muchos temas que la verdad que hemos tratado, porque muchas cosas han pasado también, pero que ha salido bien, creo yo. Para ser el primero. Hemos repasado un poco las cosas que pasaron en el año y que no nos encontraron al aire. Hemos repasado los temas, los clásicos que dejó el año pasado. Hemos pasado temas nuevos y bueno. Hemos empezado a hablar de las fechas que se vienen, que todavía nos quedamos cortos porque hay bastante más, me parece. Sí, así que bueno, esperemos que el miércoles que viene nos encuentre acá en Radionauta FM 106.3 y tenemos unos invitados para el miércoles que viene, que es la gente del Ex Talión, así que un abrazo para ellos y que nos vemos y nos escuchamos el miércoles que viene. Ahora le vamos a entregar el aire a la gente de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Un programa. ¿Con qué tema los recibimos? Los vamos a recibir con un temita especialmente preparado para Paulito, mi amigo que va a conducir este programa, así que quédense acá en la 106.3, que se viene un programa de arte, de cultura para usted que no suele ir no suele rozarse con el arte, no tiene mucha relación con el arte. Si no sale a ver o si no está inmiscuido en el tema de la cultura, por lo menos a través de la radio achicar esa distancia con la cultura, con el arte, ¿no? Así es. Así que bueno, esperamos la semana que viene de 20 a 22 con este programa de heavy metal que hemos dado en llamar La Botica de Satán. Así es. Y bueno, nos despedimos con este tema que es como un ícono del siglo XX y de la cultura del siglo XX. Así que, ¿qué pasó? Ahí está. Ahora sí. Así que bueno, siglo XX, Cambalache, la poesía y la música de Enrique Santos Discépolo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Estafador, todo es igual, nada es mejor. no lograron nada.